Politicon. Diatribeca y Lobos Políticos. Politicon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματεν εορτέν βουλόμενος. Θεάς ασταϊτίνα, πρώτον ποιέσουσιν, χάτενιούν πρώτον άγοντες. Καλέμεν χούν, μοϊ καϊ, χεντών επιχωρίων, πόμπε έδοξεν εινάι. Χουμέντοι χετόι, εφάινετο, πρέπειν χεν οι τράκες ετεμπών. Politicon Comuna 6. Politicon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Comuna 6, hoy jueves 29 de los ñoquis de mayo del 2014 en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Politicon, un programa producido por Rodolfo Dieringer, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica nos acompaña Nacho Nesprías. Si quieren comunicarse con nosotros pueden mandarnos un mail a politiconcomuna6@gmail.com y si quieren escuchar todos nuestros anteriores programas con sus índices pertinentes pueden entrar a www.politiconcomuna6.com.ar. Nuestro itinerario de hoy va a ser, vamos a conversar en nuestros primeros bloques con Martín Yomi, que es comunero de aquí de la Junta Comunal 6, miembro electo allá en 2011 de la agrupación Hijos del Pueblo en la corriente Unidad Sur en Camino Popular. Vamos a seguir luego escuchando un audio de la comunera Alicia Besada, miembro del PRO en la Junta Comunal, un discurso que llevó adelante el domingo pasado, 25 de mayo, en una conmemoración que se realizó aquí en Caballito, en la Plaza Primera Junta. Y vamos a estar en el último bloque de nuestro programa conversando con Adriana Wechsler, que es delegada de los trabajadores del programa Orquestas Infantiles y Juveniles Porteñas, sobre los problemas que esos trabajadores están teniendo para llevar adelante su tarea docente. Anthropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Martín Yomi, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme otra vez. Otra vez. Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal, electo allá por mediados del 2011, que asumió el 10 de diciembre del 2011. Ya van, dentro de poco, 2 años y medio de gestión. Estudios primarios en la escuela número 8 del Distrito Escolar Octavo, Antonio Yetino, dice esto tu página. Vida política, ya arrancó peleando contra la Ley Federal de Educación. Miembro de la Asamblea del Parque Centenario, siendo muy joven, 20 años. Sí. Licenciado en composición musical, egresado de la Universidad Nacional de Quilmes, electo durante 2 mandatos consecutivos como consejero superior estudiantil. Trabajador, sí, del bloque, interbloque de izquierda en la legislatura porteña, ya por los años 2003 hasta 2007. Y allí, algo sobre lo que hoy cuando leía este recorrido que vos has hecho, ¿trabajaron ustedes a favor de que se sancionara la ley de basura cero? Sí, sí, sí. Un trabajo muy interesante me tocó hacer en ese momento. Porque fue más o menos poco antes de que asumiera Mauricio Macri, la gestión PRO, que fue sancionada la ley de basura cero. Sí. La impresión que a muchos nos quedó es que esa ley fue friserada y que recién ahora, en medio de una campaña publicitaria infernal, aparece algo del reciclaje de la basura, del, digamos, de la separación y de algún, de hacer algo con la basura que no sea simplemente pasar a buscarla y contratos muy muy caros, ¿no? Vos sabés que yo fui a una charla que dio el ministro de Espacio Público en el Rotary Club de Caballito. No conocí el Rotary Club, así que... No era en el Rotary Club, en realidad era de Rotary Club, pero la hacía en el Círculo de Oficiales de la Policía. ¿Que está sobre Avenida Rivadavia? Sí, que está sobre Avenida Rivadavia. Ahí estaba todo el PRO, TN, y dio una charla sobre la ley de basura cero que la verdad que me asusté, porque estaba completamente de acuerdo con lo que... con lo que estaba planteando. El gobierno de la ciudad cambió la política con respecto a esto. Pues yo me acuerdo cuando se estaba tratando la ley que ellos, el criterio que tenían era lo que había dicho Mauricio Macri, que robar cartón, que robar basura era robar, ¿no? No me acuerdo exactamente la frase. Sí, había la hecho idea una... era que el que iba y se agarraba unos cartones que había en la vereda era un ladrón. ¿Por qué? Porque las empresas que estaban relacionadas con él, como Cliva, eran realmente les perjudicaba el tema del reciclaje porque ellos cobraban por la cantidad de toneladas que levantaban de la vía pública. Lo que pasó es que cambió el criterio con la licitación que hizo Ibarra y se hizo por zona. Entonces, una vez que se resolvió ese problema económico, empezó a tener otra posición política. La realidad es que hubo mucha presión de los vecinos en los lugares donde se descargaba la basura. Y hay una necesidad muy grande de bajar la cantidad de basura que se genera en la ciudad. Ellos empezaron a tomar medidas muy simples, que las podían haber tomado hace muchos años, y supuestamente, según lo que dicen, redujeron casi el 40% la basura que se genera en la ciudad, simplemente con las obras de construcción que levantan todos los escombros, que antes iba a parar a todo el mismo lugar, y con algunas cuestiones que hicieron con los grandes generadores. Ahora, lo fundamental era la separación en origen. Y en ese sentido se está avanzando con campaña de difusión, que era algo que no se hacía. Y en principio uno estaría casi de acuerdo, porque aparte es un funcionario que estuvo en la universidad, en la UCA, en la Universidad de Belgrano, en la en la Kennedy, y es increíble que pueda haber llegado a la misma conclusión, ¿no? Porque me parece que lo que pasa ahora es que hay una política de Estado, que es decir que se ganó la discusión en casi todos los ámbitos. Lo que sí, obviamente, sigue pensando que hay que tercerizar y hay que privatizar todo lo que es la recolección. Pero igualmente han fomentado a las cooperativas. Todo lo que decía la ley, que nos parecía que era una locura, que estaba mal, se me escapan todos los detalles que tenía la ley, y que pensamos que nunca la podía llegar a aplicar esta gestión, realmente se está llevando adelante ahora. Así que bueno, por eso estamos en el PRO. Este es el anuncio que venías a hacer hoy a la noche. Claro, pero a ver, uno estaría, de las 100 áreas pequeñas de gestión del PRO, digamos, uno en una es esta, puede estar de acuerdo, digamos, ¿no? ¿El resto cómo anda? Seguro porque... puede estar de acuerdo. No, igualmente, obviamente, el ministro de Espacio Público hablaba nada más que de la cuestión ambiental solamente con la basura. Y no discutía lo que pasa con el espacio público en general, que tiene que ver con la disminución de espacio verde, la cementación de los espacios existentes. Claro. Yo hoy justamente leía también que vos habías estado en aquella época, en aquellos años, también en la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes, sí, ¿no? APEU. En APEU, sí. Bueno, y también cuando uno te googlea aparecen ahí algunos videos donde vos estuviste en la audiencia que se realizó hace pocos meses en relación a este proyecto de ley, ahora ya sancionada, que permite concesionar al Ejecutivo bares en plazas y parques. Perfecto, sí. Bueno, a ver, me imagino qué postura llevaste, pero contanos a todos los que no vieron el video. A ver. Sí, mira, el problema que hay con el espacio público es que se ha avanzado en concesiones en los distintos ámbitos para privatizar el espacio público. Básicamente lo que tiene esa ley que puede no ser la ley más brava que haya aprobado la legislatura, pero que es muy compleja, hace un cambio de concepción filosófica en relación a los espacios verdes y a los espacios públicos. Pone al ciudadano como cliente, que solamente es beneficiario de tener acceso a un baño o a un servicio si está en un espacio público con un bar y consume. Tiene tres problemas la ley. El primer problema que tiene es que tiene un montón de defectos técnicos No se puede habilitar, no se pueden realizar habilitaciones en los espacios verdes, en los espacios públicos. ¿Esto por la normativa que hay? Por la normativa, porque hay un montón de leyes que contradicen o por lo menos entran en contradicción con esta ley. Porque básicamente lo que plantea esta ley es que se pueden hacer emprendimientos gastronómicos, no especifica qué rubro de habilitación tiene, no especifica cómo van a hacer con el Código de Planeamiento Urbano, que específicamente plantea formas para el espacio público, el espacio verde, donde no se puede poner ningún emprendimiento comercial en una urbanización parque de estas características. El otro problema más grave que tiene la ley es que afecta la cantidad de espacio verde en los espacios públicos. Se pueden instalar en todos los lugares que tengan más de 50.000 metros cuadrados, ¿no? Más de 5 hectáreas. Y son módulos que entre los distintos servicios que tiene son casi 250 metros cuadrados que ocupa cada uno de estos módulos. La realidad es que en todos los parques y en todas las plazas ya existen concesiones de distintas características, irregulares muchas de ellas. Y finalmente, el tema que está atrás de esto es un gran negocio, porque la realidad es que las concesiones son muy grandes. Por ejemplo, uno dice, ¿qué se puede habilitar con una normativa tan ambigua y tan tan contradictoria con otra norma? Hacen finalmente lo que quieren. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Pachá funciona en un parque público, en un distrito urbanización parque. Funciona un boliche que paga una concesión que no supera los 10.000 pesos por mes. Entonces, bueno, qué sé yo. Y además, obviamente, eso implica una competencia desleal con todos los demás boliches, con todos los demás bares, con todos los demás lugares. Hay más de 200 concesiones irregulares en la ciudad que tienen el canon vencido o pagan canon irrisorio. Generalmente son cedidas a amigos del poder político que vienen atravesando distintos gobiernos y siguen siempre siendo beneficiados. Y en realidad es un primer paso para una política que debería ser completamente distinta, que debería ser qué se hace para recuperar los pocos espacios públicos que quedan, cómo se generan más espacios verdes. Y por eso, bueno, está la pelea histórica para que en el barrio Caballito haya un parque que sea el parque de en la playa ferroviaria del ferrocarril, donde se instale en las 15, 16 hectáreas que hay, un espacio verde, un espacio público, y que no se use un sector de eso para hacer un shopping y otro sector para construir edificios. Así que bueno, me parece que nuestro rol en la comuna fue intentar generar esos mecanismos, que haya una herramienta democrática para que haya una presión popular, porque ninguna de estas cosas podrían llevar adelante si existiera participación de los vecinos y si el Estado tuviese la voluntad de consultar, porque la ciudadanía, cuando se la consulta sobre este tipo de cuestiones, hay un rechazo generalizado. Yo te pongo un ejemplo. Se hizo una audiencia pública y la mayoría, la abrumadora mayoría, estaba en contra de eso, y hubo un montón de gente que estaba mandada, igual que era un grupo completamente minoritario, y que el único argumento era decir, yo quiero ir a un parque y quiero tener un baño, o yo quiero ir a un parque, porque soy discapacitado en muchos casos, te decía, o yo quiero ir a un parque y no quiero que mi hijo no tenga donde comprar una gaseosa, cuando eso es falso, porque en todos los parques, en todas las plazas hay carritos, hay así que bueno, en realidad esto viene a legitimar un montón de negocios que existen y a fomentar nuevos. Así que vamos a ver qué va a pasar cuando lo apliquen, porque también es difícil aplicar este tipo de leyes. Porque ni siquiera hizo de una manera tan burda que se les puede llegar a ir de la mano. Y aparte deja un antecedente terrible, porque este gobierno se va y los que vienen a posterior pueden hacer cualquier cosa. Así que bueno, estamos esperando que ver cómo queda el texto definitivo y cómo se puede llevar adelante alguna medida judicial. Estamos hoy conversando con Martín Yomi, miembro de aquí de la Junta Comunal 6. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Por eso, muchacha, no partas ahora, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Escuchamos Canción de las Simples Cosas de Armando Tejada Gómez y César Isela, interpretado por Daniel Galfredo Trío en su álbum de 2011. Daniel Galfredo, que estuvo hace poquito presentándose allí en la esquina Homero Manzi, en San Juan y Boedo, una comuna amiga a quien mandamos un abrazo. Politicón. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos hoy conversando con Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal, miembro por Corriente Unidad Sur en Camino Popular. Bueno, como vos sabés, siempre yo estoy intrigado por las reuniones de la Junta Comunal, no se televisan. No, hay no. Actas, hoy estaba en tu página web y veía que había tres actas de o dos del 2011 y dos o tres del 2012 y ¡pum!, se clavaba la cosa. Sí. ¿Qué fue de la vida de...? No, y se fue complicando las actas, porque las actas antes las tenían, te las daban digitalizadas. ¿Pero existen? Sí, sí, existen. Y después las ponen en un libro que cuando las escanean no se lee nada, no se entiende. La verdad que tampoco es tan importante lo que se discute, ¿no? ¿Y sobre eso, sobre lo que se discute? ¿Debatieron ustedes la posición? Las discusiones pueden ser muy interesantes, pero... es más divertido mirar una sesión del Senado, qué sé yo. Pero después lo que se resuelve no tiene nada que ver, porque después no tener la facultad de poder ejecutar nada de lo que se resuelva. No se publican en el boletín oficial las resoluciones como se debería. Y por otro lado, tampoco hay presupuesto para ejecutar, entonces. No, lo que resuelve la Junta Comunal es lo que podría resolver la aplicación de mecanismos de democracia participativa. Por eso ahora aprobamos un proyecto para hacer audiencias públicas en la comuna, reglamentando lo que es el procedimiento de audiencias públicas. Así que juntando un porcentaje del padrón de la ciudad, se pasa a una audiencia pública y el Tribunal Superior de Justicia debería dar los recursos para que se ejecute. Así que bueno, estamos esperando que eso se publique en el boletín oficial también, porque es necesario que se publique, y vamos a tener una reunión con el Tribunal Superior de Justicia para ver cómo se aplica. ¿Esto específicamente y exclusivamente de las 6 o la 6, de todas? Sí, ah, pero se puede aplicar en todas las comunas. Uh-huh. La idea es que se aplique en todas las comunas. Este año se presentaron distintos proyectos de ley que llegaron a... proyectos de resolución como proyecto de ley, o sea que hay iniciativas en la legislatura porteña de las comunas, que eso es algo nuevo. Pero fuera de esos mecanismos de democracia participativa que se quieren implementar, la realidad es que en lo que es gestión y lo que es ejecución de recursos está muy centralizado todo. En todo caso, si hay participación, hay participación solo del presidente, pero como si fuese un asesor del partido de gobierno, y en muchos casos también ellos se sienten basureados, porque hacia adentro también es muy duro el PRO, ¿no? No es solo muy duro con nosotros, también es muy duro con sus propios compañeros o socios. Yo me quedaba pensando que ante una, digamos, ley con la magnitud que tenía esta de los bares y restaurantes en las plazas y los parques, tal vez la Junta debe haber tenido algún debate. Cuando vos decías esto de que en la medida en que no hay presupuesto, bastante difícil después llevar adelante resoluciones que toma la Junta, no deja de ser cierto que por ahí, por lo menos a mí se me ocurre, que estaría bueno poder disponer de cuál es la posición de cada uno de los comuneros, que refleja de alguna forma lo que cada uno de sus partidos o fuerzas políticas va intentando hacer en la comuna, ¿no? Pero, digo, eso nos queda sustraído a la vista de cualquier ciudadano, de cualquier vecino de la comuna, ¿no? Sí, sí. El presidente de la Junta Comunal está de acuerdo con la instalación de bares, como hay en otras ciudades de la Argentina, e incluso en Nueva York también habla, ¿no? Con el Central Park, como si fuese lo mismo, ¿no? La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades con menos cantidad de espacio verde, espacio público por habitante. Está entre las 10 primeras del mundo. Salió una nota hace poco en La Nación sobre eso. Las 10 primeras más pobres en más espacio pobre, sí, público con menos por cantidad, habitante. Con menos cantidad, sí. ¿No? Y bueno, no sé qué van a hacer finalmente, dónde lo van a poner los bares, pero en todo lo que sea mayor a 5 hectáreas, si me preguntan dónde lo van a poner, en ninguno lo deberían poner, porque no podrían, porque deberían modificar también lo que tiene que ver con habilitaciones y código de espacio público, código de planeamiento urbano, perdón. Así que no sé qué van a hacer con los parques y las plazas. Lo que sí te digo, por ejemplo, si vos te querés poner un estacionamiento gratis en la ciudad de Buenos Aires, querés tener una concesión, por ejemplo, te podés se te puede ofrecer la playa subterránea que está en la Plaza Congreso, que paga una concesión altísima por todas las cocheras que tiene, que son más de 200. Así que, si querés, te puedo conseguir una. ¿Una concesión de ese tipo? Una concesión de ese tipo. ¿Sabés cuánto pagás por una concesión de ese tipo? ¿Cuánto por mes? Cero pesos, porque está vencida el canon, entonces no paga nada. O te puedes poner un shopping en Recoleta. ¿Querés ponerte un shopping en Recoleta? Pero antes tendría haber que estado yo en el shopping CERT, digamos, el que ganase la concesión para tener el shopping en Recoleta, pagar un tiempo, muchísima plata, supongo, al principio. Y después cuando venza ya no pago más, ¿es así? ¿Cómo es? No, puede ser distinto, puedes pagar, como el Buenos Aires Design. ¿Cuánto paga? ¿Mucho? Muchísimo. Una fortuna. 46.000 pesos por todos los locales que tiene. Mirá vos, es que por ahí es que hacen tanta promoción en Buenos Aires Design que eso les baja la capacidad de acumulación. Un local solo vale eso. Ajá. Así que bueno, tú puedes hacer eso, con un local pagas el alquiler y con el resto... Podríamos trasladar al radio ahí. Sí, puedes tener una fundación, ese tipo de cosas que también se hace. Ahí sería mejor. Bueno, así que vamos a... No, no estamos. Un boliche. ¿Un boliche? ¿Qué me ofreces? A ver. Tequila, por ejemplo. Tequila, sí. Está ahí en los arcos, en la zona esa. Sí, en la zona esa, sí. Sí, una zona linda. 17.000 pesos.

Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Martín Yomi aquí en nuestro Politicón de hoy. Me quedé pensando en esto de que la Junta Comunal tenía una propuesta que es regular las audiencias públicas en la comuna. ¿Entendí bien? Es una resolución que ya directamente tiene que salir en el boletín municipal y ya está cocinada. Ya está, sí. Se debería hacer así. Pregunta, ¿de qué manera se articula eso con el Consejo Consultivo? Porque los años que llevo participando en el Consejo Consultivo, que son dos, sí, digamos, ¿no? Dos y estos poquitos meses, nunca, digamos, recibimos de parte de la Junta Comunal, los que ahí participamos, consultas. Es consultivo para la Junta Comunal, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, sí, a ver qué piensan ustedes, ¿no? Y nos pregunten a los vecinos que estamos ahí, bueno, ¿qué pensamos? Después nos podrían decir, bueno, lo que ustedes piensan es una porquería, es un asco, no nos gusta, vamos a hacer otra cosa. Pero no hay ninguna consulta. Entonces, ¿cómo es que de repente los bloques, supongo que esto, digamos, también lo apoyó el PRO, supongo, como bloque? ¿Mazo? Sí, sí, lo terminó apoyando porque aparte es algo que debía hacer, tardaron un año igual, se tomaron su tiempo. Igualmente todavía no se terminaron los mecanismos para que finalmente se pueda ejecutar. Nosotros estamos a punto de... armamos una comisión para redactar un proyecto del parque en donde queremos que se haga el nuevo parque de Caballito, en esas 15, 16 hectáreas que hay, y lo vamos a llevar al Consejo Consultivo porque lo queremos discutir ahí. Y perdón, ¿nosotros sí, quiénes? ¿Quiénes nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Sí, eso, quería saber. Imaginé a los 7 miembros en este proyecto. No, el Encuentro en Defensa del Espacio Público, que está integrado por distintas y diversas organizaciones, y que básicamente cuando hubo conflicto en el barrio hemos participado en reuniones con todas las organizaciones del barrio que están activas, las asociaciones que están con las plazas, ha participado SOS Caballito también en distintas oportunidades, Proto Comuna Caballito, pero bueno, la idea es que nosotros nos juntamos todos los lunes con distintos lugares que desde Aedo hasta 11 vienen pidiendo que sea un gran parque lineal y puntualmente en Caballito hacemos eso. El sábado hacemos un festejo porque se consiguió la sanción de un sector de lo que es el Corredor Verde del Oeste, que es en la Plaza de Almagro, lo vamos a hacer el festejo, y es el sector lo que se llama el Parque de la Estación, que es ahí donde da la vueltita Gallo, donde viene Díaz Vélez y da la vueltita Gallo. En Gallo y exactamente y Perón es el lugar donde se recuperaron 2 hectáreas. O deberían recuperarse, pero bueno, se hace sancionar la ley para que se declare ese lugar como un urbanización parque, como un parque público. Así que bueno, básicamente cada comunero se fue centralizando en alguna cuestión. Yo decidí el tema del espacio público porque entendí que el tema pasaba por ahí y las consultas al Consejo Consultivo van a ser en relación a los temas que uno trabaja porque es tan poco el poder que te da la comuna que si uno no se centra en un tema y lo trabaja con los vecinos es prácticamente imposible hacer algo porque tiene tantas problemáticas el barrio y es tan poco el poder que uno tiene que no, la única forma es el que te dé el poder los vecinos, laburar con ellos con un tema puntual. Vos sabés que hablando de tema puntual, yo tengo una pregunta. Vos seguís estando a cargo del área de pavimentos y luminarias. Sí, no, pavimentos y veredas. Aceras. Pavimentos y aceras. Sí, ¿qué crees, luz? No, se me mezcló. Que te iluminen el camino. Sí, eso es tan difícil a veces. A lo que apunto es esto. Se pavimentó hace poco Ángel Gallardo, la avenida Ángel Gallardo, entre, digamos, más o menos allá por, un poco más allá de Acoite, casi desde el Parque Centenario. Sí, paso todos los días, me mueve cerquita. Sí, y quedó muy bonita, pero yo tengo la impresión, porque paso también con frecuencia, de que estaba muy bien antes. Sí, yo tenía exactamente la misma impresión. La misma impresión. Exactamente la misma impresión. Tal vez porque no somos técnicos, no somos ingenieros. No, obvio. Si es lo que había presentado en su momento, era un convenio con el Laboratorio de Ciencia de Materiales, que son los que controlan el pavimento, y ellos toman una muestra y pueden llegar a hacer ver qué calidad es el pavimento, cuánto dura, si está bien hecho, si la empresa usa la densidad del material que le corresponde. etcétera, todas las cosas, todos los mecanismos que tiene el Estado para que no roben. ¿Qué hicieron con el laboratorio de ensayos de materiales, que funciona en la misma sede comunal? Lo desmantelaron casi completamente. Esto de la gestión central de ciudad. De la central central de ciudad, sí. Igual en la comuna se, algunos comuneros apoyaron mucho esa idea, ¿no? Les caía bien también, ¿no? No andar probando demasiado la obra pública. Y a ver si se descubría algo, ¿no? Sí. Bueno, todavía no se descubrió nada. Mirá, ellos funcionan en la misma sede comunal y ahí hacían un montón de trabajo de control de calidad. Incluso funcionaba también el laboratorio de bromatología, que lo mudaron a Perón y Ecuador, y que estuvo cerrado muchísimo tiempo hasta que logramos que un amigo nos meta una nota en Página 12, porque había yogures en mal estado en los colegios y no había pasado por el control bromatológico. Con esa cuestión de los yogures en mal estado se logró abrir el laboratorio de bromatología. Es siempre un poco así. Ahora vas a caminar por la calle y vas a ver un montón de postes de luz que están oxidados. Cuando se caiga un poste de luz y mate a una persona, probablemente quizás abran el área que controla la resistencia de los materiales de puntualmente los postes de luz. Eso sí, igual uno se va fijando, si uno camina por la ciudad mirando muchas cosas, ¿no? Pero si uno va caminando, va mirando los postes de luz, te vas a dar cuenta que en la base muchísimos están oxidados y que obviamente por los mismos perros o por la misma lluvia se va oxidando sobre la base y hasta que se caen. Sí, también los postes, ¿no? De los sistemas estos de cable, muchas veces. Sí, claro, los sistemas de cable, sí, sí. Quería preguntarte, ¿vos vas a estar presentando el informe de tu área en el Consejo Consultivo Comunal? Sí, sí, lo voy a presentar. Hablamos con Ondina para acordar la reunión que... En la próxima reunión del Consejo Consultivo que sea, estar. ¿Van a estar? Sí, sí. ¿No tenés todavía la fecha? No, no, y la idea es que el informe de área sea el trabajo este que estuvimos haciendo con el Parque del Bicentenario. Lo que se llama el Parque Bicentenario, intentar que ese parque se lleve adelante. Y lo que estuvimos trabajando básicamente fue eso, con los cortes de luz que hubo y con el tema de la torre que quiere construir Nicolás Caputo, ahí al lado de la vía del ferrocarril. Que está ya, hay cierto movimiento y hay toda una movida muy fuerte en la que ustedes también están participando, sí, sí, los sí. vecinos, para que no se haga esa torre. Para que no se haga esa torre. Estamos conversando, amigos, y vamos a seguir conversando un rato más con Martín Yomi, comunero de aquí de la Comuna 6. Dueña, eres la reina de mi orfandad, fruto Argentina, sol tropical, fruto maduro, sabroso mango, de mi Argentina, sol tropical, de mi Argentina, sol tropical, de mi Argentina. Escuchábamos Luna de Tartagal de Horacio Guaraní, interpretado por Daniel Galfredo Trío. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Y nos sigue acompañando Martín Yomi, que de alguna manera se va a transformar con una especie de comentarista también en este siguiente bloque que vamos a llevar adelante. El domingo este último fue a las 10 de la mañana y en la Plaza Primera Junta, el acto, la conmemoración que llevó adelante la Junta Comunal de Caballito con motivo del 25 de mayo de 1810. Momento en donde, bueno, hubo allí un grupo de porteños decididos y arrojados que tomó el gobierno arriesgando todo por la libertad. Esta es la descripción que hace allí la comunera Susana Espósito sobre aquel evento. Que bueno, que por ahí habría, digamos, como que revisar algunas de las palabras que ella va pronunciando ahí en relación a la lectura histórica que hace de ese momento. Hay muy poca lectura vinculada a un proceso histórico, sino sí, más bien un pequeño decidido. Grupo. Un grupo de porteños decididos y arrojados. De porteños. De porteños, también utiliza la palabra argentinos, cuando la palabra argentino es una palabra que todavía no estaba en juego. Pero bueno, nosotros vamos a subir en nuestra página web, como ha sido también en algún otro 25 de mayo, el audio completo, que son los 35 minutos de ese evento. Para que cada uno lo pueda escuchar y sacar sus propias conclusiones. Hoy vamos a, por ahí, ceñirnos exclusivamente a la parte del discurso, las palabras que dice allí la comunera Alicia Besada, que, bueno, dirigió las palabras a los casi alrededor de 100 vecinos que estaban presentes allí este último domingo a la mañana. Vamos a escuchar ese audio, por favor. Bueno, primero, buenos días. Muy contenta porque no solo tenemos, nos reúne hoy esta historia de el 25 de mayo, sino este lindo proyecto que todos creemos que es algo importante para Caballito, por supuesto organizado por la Junta Comunal, con la inmensa, inconmensurable ayuda de nuestro querido director del Museo Perlotti, que nos avala, nos acompaña y siempre está presente con nosotros, para justamente inaugurar esta segunda escultura, la primera justamente el día del cumpleaños de Caballito, enfrente a nuestra comuna. Y hoy continuamos con esta segunda. Y vamos así a colocar en cada espacio verde una escultura similar a esta, justamente con los nombres de esta primera junta comunal, que de alguna manera tiene que ver con aquella primera junta de gobierno, donde por primera vez todos los caballitenses tienen su propio gobierno elegido democráticamente, y con una posibilidad y una variedad de ideas, porque hay miembros de las fuerzas más importantes que Caballito quiso que integrara esta junta. Por eso hoy es un doble festejo, festejar justamente el cumpleaños de la patria y la inauguración de esta escultura. Lo primero que se me ocurre es, encontramos siempre símbolos que nos unen, ¿no? La escarapela, este caballito que lo vamos a ver en todos los espacios verdes y que nos va a hacer recordar de esta iniciación en comunas de toda la capital. Y justamente la que nos une siempre es la bandera. Y ahora justamente que viene el Mundial, es donde más la vamos a ver, porque curiosamente algunos nos olvidamos un poco de la bandera o de la escarapela durante el año, no en la fecha patria. Y hay algo que nos une, que es justamente el Mundial. Todos con camisetas. Yo siempre tengo muy buenos recuerdos porque todos en ese momento estamos muy unidos. Entonces creo que si necesitamos de un Mundial para esta unión, bienvenido sea. Y que hago el más grande augurio para esto, que tengamos a partir de esto que nos va a unir con la camiseta, con el equipo, con lo que realmente necesita Argentina, ciudadanos unidos, para dejar esta historia de peleas, de zanjas, de divisiones, y ser lo que siempre fuimos, un pueblo alegre que se pone contento por la camiseta, que brinda en esos momentos, que quiere ganar, y si no gana, no importa, seguiremos luchando porque en algún momento esto nos sirve, como decían algunos, a todos y a todas, y estoy seguro que juntos podemos empezar este camino de unión que hoy, con esta inauguración de la escultura del caballito, comenzamos. Así que bienvenido el 25 de mayo, bienvenida a la inauguración del caballito, y que este Mundial nos sirva para la unión. Muchas gracias. Gracias, Alicia Besada. Y ahora... Bueno, dejamos ahí en el audio ese ruido infernal del micrófono, porque yo sigo proponiendo de que la comuna compre un equipo de audio como corresponde para estos eventos, porque es realmente muy molesto ese ruido que se produce con el equipo que tenemos. Yo me llevé una sorpresa en ese evento, porque la invitación había sido para izar la bandera, para inaugurar una estatua del caballito, llevada adelante por el profesor Darío Kler, y finalmente para entonar el himno nacional argentino, bueno, entonar el himno nacional argentino y después la inauguración de la estatua. Y me encontré con que antes de izarse la bandera fue bendecida, y luego también fue bendecida la estatua del caballito, y hubo una oración en la que participó la mayor parte de la gente. Yo no soy creyente, por lo tanto desconocía la letra de esa oración que se llevaba adelante, y me pareció como muy intrusivo la cuestión de poner dentro de un evento, que es un evento cívico, a un sacerdote que viniera a transmitir una serie de palabras de una liturgia que por ahí a muchos les ajena. Y me parece como que no es invitar a la participación, juntar iglesia con los actos cívicos. De todos modos, supongo que esto habrá sido debatido dentro de la Junta Comunal, como así también que en cada uno de estos caballitos que el proyecto nos transmitieron es instalar estatuas con el caballito en todos los espacios públicos de Caballito, con la correspondiente placa con los 7 nombres de la Junta Comunal. Supongo que es algo que han debatido dentro de la Junta Comunal. Martín, ¿cómo fue eso? A ver. Sí, se discutió, se informó, lo llevó adelante el área de sociocultural, y bueno, ahí estaba participación vecinal, que es el área donde está Ondina Fraga. Y nada, se planteó hacer poner los caballos y poner los nombres de los comuneros, y ponerlo en toda la ciudad. Así que, toda bueno, la comuna, supongo que no vamos comuna. A salir a conquistar las otras comunas porque ya vamos a entrar en un lío. No, y bueno, a mí me pareció lindo por el escultor, que se emocionó mucho y realmente está bueno el trabajo que hace. Pero sí, la verdad es que uno se siente muy ajeno a todo ese tipo de cosas, ¿no? Al auto-homenaje, a meter a la iglesia, a meter esos discursos sobre esas visiones pedorras sobre el 25 de mayo. Sí, pero muy efectivas, ¿no? Porque yo pensaba ahí cuando dice Alicia Besada esta cuestión de que hubo una Argentina siempre alegre, que siempre estuvo contenta con la camiseta, Yo pensaba, por ejemplo, que en el Mundial del 78, ¿no? Que yo ya era bastante grandecito, y no era por ahí un pueblo muy, muy alegre, porque sabía muchas de las cosas que estaban pasando. Entonces, digo, esa construcción que hace ella de un pasado mítico que fue hermoso, maravilloso y paradisíaco, y que hoy por hoy habría algún pequeño sector social que estaría como yendo en contra de esa unión de todos los argentinos, y que tenemos que volvernos a unir. Ahora, es curioso, ¿no?, que nunca Alicia Besada estuvo consultando al Consejo Consultivo a los vecinos acerca de qué cosas queremos para la comuna. Por lo tanto, es como bastante mentirosa la unión que nos propone. Nos propone que en realidad los que la estamos escuchando nos unamos a lo que ella quiere, sería. Sí, sí, es complejo porque el símbolo de la bandera, que es verdad, Argentina ni siquiera existía como tal, era el Virreinato del Río de la Plata, que incluía a distintos países, a lo que después fueron distintos países. Ese concepto de atrás de la unidad de clase, ¿no? Donde todos, en ese momento los grandes terratenientes y los campesinos y más adelante los distintos sectores están todos unidos porque comparten un interés en común que es un interés nacional, y en realidad se esconde la diferencia de clases. Y la realidad es que igualmente uno ha tenido una posición de... Si bien siempre tuvo como una actitud de rechazo a esta supuesta unión patriótica donde se esconde la diferencia de clase, por otro lado también hay una reivindicación de lo nacional desde otra visión, de reivindicar desde otra visión en relación a la dependencia de la Argentina frente a los distintos modelos y al imperialismo. Pero bueno, esta mujer es como también vive la política, ¿no? Es una cosa, no contar nada, nunca hablar del hecho en sí, por qué se hizo, qué pasaba exactamente en ese momento, por qué se tomó esa decisión, y que cada uno saque su propia conclusión de qué paralelismo tiene. Es una visión berreta del Villique, ¿no? Porque ni siquiera, hablando de la selección, hablando de cualquier cansada, ¿viste? Pero bueno... yo creo que es terrible que haya gente así representando, que se cree dueña de la representación, ¿viste? Que no sé, que te hayan votado no quiere decir nada, vos tenés que legitimar el espacio que tenés, y eso lo legitimás con el Consejo Consultivo, con los vecinos, de alguna forma. A mí lo que me sorprende es que de las 100 personas que había allí, gran parte sospecho adherentes al PRO, ninguno de ellos participa en el Consejo Consultivo, ¿no? Puede haber habido muchos familiares también del que hizo la escultura. Esas cosas también suceden. Yo no tuve la suerte de poder estar presente. ¿A vos qué te pareció? Vas a poder ver las fotografías que tomamos en nuestra página web. Bueno, de todos modos, cada vez que entras y salís de la Junta Comunal, del edificio de la Junta Comunal, también las ves porque es la misma estatua. Sí, sí. Me parece un trabajo muy bonito el que hace el escultor David Clair. Me parece un lindo trabajo. Yo en lo personal, claro, no me preguntaron, no tuve oportunidad de decirlo, por ahí lo hubiese como aprovechado, digamos, al escultor para hacer algunos otros temas, ¿no? Y no quedarme tan ceñido como a la misma escultura repetitivamente en todos los parques, ¿no? Por ahí hubiese buscado otros temas vinculados al caballito. Tal vez lo hubiese explotado para diseñar algún tipo de figura que permitiese, por ejemplo, un columpio con un caballito, que fuera un juego infantil exclusivo de la Comuna 6, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé, algo que estuviera vinculado por ahí a los juegos de los chicos, algo que fuera más interactivo y más participativo, ¿no? Me parece como que, claro, la estatua es muy que está allí y por ahí invita más al graffiti del adolescente que a la participación del niño, ¿no? Ah, sí, acá estamos nosotros, que venimos a... somos los dueños del barrio, ¿no? Vamos, ponemos el caballo. Pero lo que pasa es que hicieron un modelo que se puede copiar hasta 50 veces. Entonces puedes tener hasta 50 caballitos. Bueno, bárbaro, porque esto implica entonces que vamos a poder en caballito comprar manzanas, demolerlas y hacer más espacios verdes, hasta tener 50 espacios verdes, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, Martín, se nos queda acá hoy la charla que tuvimos con vos, siempre amena. Te queremos agradecer tu presencia. Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo sigue este año y medio de gestión? Y vamos a intentar que a ver si podemos lograr que salga lo del parque.

tápame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Escuchamos una chacarera, letra de Pablo Trulienque y la música del Cuti Carvajal, Cuando me abandone el alma, un tema de interpretado por Daniel Galfredo Trío, con allí un par de guitarristas excelentes, Marcelo Díaz y Guillermo Lucero, y la voz de Daniel Galfredo. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Tenemos una convocatoria de SOS Caballito por la defensa del patrimonio de nuestro barrio en relación con el edificio del Club Italiano y la construcción de torres de 25 pisos, es, ¿no?, la torre que quieren construir. 20 pisos. Dice el secretario de la Comisión Directiva del Club Italiano, dice que no son 25, son 20. Que son 20, bueno, mucho mejor, 20. Voy a proceder a leer la convocatoria de SOS Caballito. Dice: el edificio del Club Italiano, SOS Caballito defiende la preservación de ese edificio, uno de los símbolos característicos y parte del patrimonio histórico y cultural del barrio. Nos oponemos a la construcción de torres en altura sobre el mismo, lo que significará su destrucción. Apoyamos y nos sumamos a las organizaciones, vecinos y socios del club que están trabajando en el mismo sentido, respetando las leyes de la ciudad que protegen este patrimonio común de todos los porteños. Convocamos a todos los vecinos y socios del club con el fin de sensibilizar a las autoridades y encontrar, en conjunto, soluciones a las dificultades del Club Italiano que no pasen por esta destrucción. Defender la preservación del edificio del Club Italiano, oponiéndonos a su reemplazo por torres de 70 metros de altura en una zona por demás densa en población, construcción y tránsito, constituye además una acción de protección de nuestra calidad de vida, amenazada constantemente por el avance especulativo y sin control sobre la ciudad. Por estos motivos, el sábado 31 de mayo estaremos a las 10:30 horas en Rivadavia y Campichuelo, junto a otras organizaciones y vecinos, buscando firmas de apoyo y difundiendo esta problemática que aún es desconocida para muchos vecinos de la zona. Hoy trataba de buscar a la tarde unos volantes que estuvieron entregando una agrupación política que hace poco abrió un local cerca de ahí del Club Italiano y no pude encontrarme con ellos, no hice a tiempo, pero bueno, vamos a hacer el comentario en alguno de nuestros próximos programas porque hay... ¿Vos tenés el dato? No tengo ese volante, pero hoy me entregaron uno de la CAME. También. Ajá. Que están difundiendo por este tema. Están también oponiéndose, supongo. Sí. Sí, oponiéndose a este tema. Hoy estaba también, antes de venir, cuando estaba buscando esos volantes, me crucé con la página web de SOS Caballito, donde subieron en un sector una serie de fotografías que han tomado los vecinos de alrededor, de las casas de alrededor de donde se está llevando adelante la obra, y que se ve que han subido allí en la página web la gente de SOS Caballito. Interesante, porque uno se ubica rápidamente en qué es lo que va a ser destruido. Hay una fotografía, hay un algo que hacen allí, que es, ponen una foto de lo que es el frente de la calle Campichuelo del Club Italiano, y al lado ponen una fotografía de un teatro italiano que... La Scala de Milán se llama, ¿no? Que es famosísimo. Que tiene un frente, por lo menos la planta baja, que es similar prácticamente, ¿no? Es decir, y que habla de la época. Ese teatro fue reconstruido allá por 1900, creo que decía algo así, había tenido un deterioro y bueno, fue reconstruido. Y es el neoclasicismo italiano, ¿no? Entonces... Realmente cuando uno dice, pero la pucha, allá esto lo cuidan, ¿viste?, para que vayan todos los turistas y por ahí le venden unas postales con... Y acá vamos a tirar abajo eso, es como para preguntarse si realmente no se puede tirar abajo semejante cosa, ¿no? Sí, qué raro, digo, por la preocupación del jefe de la Junta Comunal, Marcelo Llambrich, que siempre anda haciendo comparaciones con ciudades de otras partes del mundo en relación con esto de los bares en los parques, que en este sentido no le importen las comparaciones con nuestras ciudades. Claro, tal vez nosotros podamos decir, bueno, nosotros no somos como Europa, que está llena de cosas viejas, ¿viste? Todas. Nosotros claro. Tenemos todo nuevo acá, tenemos todas torres, no somos como ellos. Bueno, el sábado hay mucha movida en Donato Álvarez, 567. Allí está la Casa Agustín Tosco de Encuentro Caballito. Van a estar a 45 años del Cordobazo con una charla con el politólogo Edgardo Moca para reflexionar lo que representó aquella movilización popular en la Argentina de aquellos años. Van a estar este sábado 31 a las 6 de la tarde. Donato Álvarez, 567. Y sigue allí la actividad porque a las 21 horas, a las 9 de la noche, la Casa Política y Cultural Agustín Tosco va a cumplir 2 años de trabajo y lo van a festejar con amigos, vecinos, compañeros, como corresponde, con buenas bandas, empanadas, bebida y baile, ¿sí? Bueno, esta era la gacetilla que nos envió Encuentro Caballito. Sí, tenemos algo para comentar sobre una actividad que se realizó hoy en el frente del Hotel Bauen, en un acto festival, perdón Nacho que me dijo del micrófono, un acto festival que se realizó hoy con la actuación de Ataque 77, concurrieron más de 4.000 personas que se concentraron frente a las puertas del Hotel Cooperativa Bauen, bajo la consigna no al desalojo, sí a la expropiación. Esto tiene que ver con la orden de desalojo que ya venció el pasado 15 de mayo, emitida por la jueza Paola Walde del Juzgado Comercial número 9, que desalojaría a los 100 trabajadores que hoy constituyen la cooperativa que funciona en el Hotel Bauen. Tenemos un artículo que habla un poco sobre la historia del hotel, no sé si tenemos tiempo. Sí, tenemos unos segundos para comentarla, porque es una historia realmente de depredación, ¿no? Sí, porque los dueños del Bauen, que son los que impulsaron, digamos, esta orden de desalojo, tienen deudas millonarias con el Estado que se tomaron en la última dictadura militar de un banco público, el Banade, durante el Mundial del 78. Y son préstamos que el Estado dio a estos dueños privados, digamos, que nunca se pagaron y que luego los mismos dueños en el 2001 cerraron el hotel y dejaron en la calle a todos sus trabajadores, los cuales después de un proceso, digamos, de organización, en 2003 recuperaron el hotel y funciona la cooperativa desde ese momento hasta hoy, cuando estos mismos dueños que siguen manteniendo las mismas deudas con el Estado Nacional y que no fueron tampoco de ninguna forma condenados socialmente ni nada. Bueno, socialmente sí se podría decir, porque el Hotel Bauen ha resistido otro intento de desalojo en el 2007, gracias al apoyo popular, y creo que hoy en día también con este acto de solidaridad, con tanta gente que se convocó allí, es una demostración, digamos, de fuerza y de apoyo social. Tal cual. A mí me gustó la frase que de cierre, ¿no? Que dicen los trabajadores allí cuando hacen ese evento, que la justicia no beneficie a quienes hicieron negocios con la dictadura, mantienen una deuda millonaria con el Estado Nacional y participaron en el vaciamiento del país en el 2001. Esto, ¿no? Justicia, la justicia no es que alguien, viene el dueño y pide el desalojo y ya está. Claro. Se viene el desalojo, ¿no? A ver, esto que hicieron los dueños tiene que tener también su condena, ¿no? Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Nos escuchamos el próximo. Muchas gracias, Nacho, por la operación. Amigos, hasta la próxima. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.